vengo aquí, les vengo a cantar, y todo el país lo debe escuchar para ser feliz y no lamentar. Nuestros ríos debemos limpiar, el deber principal de la vida es amar nuestros ríos y el mar, todos juntos debemos cuidar. No sé por qué pueden explicar, dejan por aquí tanta suciedad, y quizás lo que dejan por allá, que esto siga, es una maldad. El deber principal de la vida es amar nuestros ríos y el mar, todos juntos debemos cuidar. Queremos vivir con tranquilidad, sin ningún temor, la huerta regar, a la playa ir y poder nadar. Por favor, no hay que contaminar. El deber principal de la vida es amar nuestros ríos y el mar, todos juntos debemos cuidar. El deber principal de la vida es amar